y luego el daño causado por el diluvio. Los teólogos hablan también acerca de la depravación total, la idea de que cada aspecto de la humanidad fue dañado por el pecado. Al mirar el mundo que nos rodea, no es difícil ver esto. Algunos creen que la violencia, el sufrimiento y la muerte fueron parte de la manera en que Dios creó a la humanidad. Otros, que estos elementos son parte de la forma en que Satanás procura destruir a la humanidad. Piensen las diferencias en cuanto al carácter de Dios que presentan estos dos conceptos.